¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. El gobernador del estado mexicano de Guerrero finalmente se va. Recordarán que incluso el padre Alejandro Solalinde había realizado una petición de estas de Change.org para que se fuera. El caso está que el gobernador de Guerrero finalmente pediría licencia primero por 30 días y después pediría licencia de manera definitiva. Dicen medios mexicanos que el señor Navarrete, que es el presidente nuevo del Partido de la Revolución Democrática, tan cuestionado en México, independientemente del tema de Guerrero, este nuevo presidente de ese PRD, afianzó durante 27 días a Ángel Aguirre y ahora parece ya le pidió que se vaya. O sea que hay diferentes notas periodísticas en México que apuntan en ese sentido. El diario La Jornada dice: Ángel Aguirre pacta con el PRD su salida. El periódico Milenio, que por aquí lo tenía, déjenme ver, aquí está, dice: Ángel Aguirre se va. Milenio confirmó que Ángel Aguirre dejará de ser gobernador de Guerrero en las próximas horas. Esta es la noticia que en este momento. Ahora, además, el padre Solalinde finalmente se reunió hoy con el Procurador General de la República Mexicana. Debo decir que el padre Solalinde dice: coincidimos 80% con Murillo Karam. Esto dice el sacerdote, que ha señalado con autoridad de los testimonios de personas que afirman que los normalistas de Ayotzinapa fueron quemados con diésel. Un encuentro muy, muy importante. Bueno, amigos, les quiero presentar a Carlos Facio. Es considerado uno de los analistas independientes con mayor prestigio en asuntos políticos, estratégicos, militares y religiosos de América Latina, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, catedrático y conferenciante o conferencista en diversas universidades de América y Europa. Es autor de una docena de libros y folletos, entre los cuales destacan La Cruz y el Martillo. Yo me voy a saltar algunos porque a mí me gusta mucho este, que se llama Terrorismo Mediático, que es el fruto de un acucioso trabajo de investigación para esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde el autor combina su oficio de periodista de anticipación con historiografía. Muy buen libro este de yo lo compré en México la última vez que anduve por allá. Realmente muy importante este libro. Carlos Facio, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Pues qué bueno que te tenemos acá en este espacio. Hoy tenemos este jueves nada más una hora y se va volando por los cortes comerciales. O sea que trataremos de aprovecharlo al máximo, Carlos. No siempre es fácil conseguirte. Te habíamos buscado en otras ocasiones. Primero que nada, no sé si nos quieras dar algún punto de vista sobre esto de la salida del gobernador, que en mi humilde opinión, bueno, pues qué bueno que salga el gobernador, debe de haber salido hace mucho tiempo y tal vez nunca debió haber entrado, pero no creo que sea, esto no ataca el problema de raíz en Guerrero ni en México, pero ¿cuál es tu análisis? Bueno, sí, yo creo también que en todo caso el gobernador de Guerrero es el eslabón más débil. En realidad la crisis le estalló a Peña Nieto, sobre todo cuando la prensa extranjera y comenzó a exhibirlo como uno de los responsables de lo que sucedió en Iguala, es decir, no solo la prensa extranjera, sino también el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ONU, la Comunidad Europea, Amnistía Internacional, es decir, distintos grupos humanitarios. En realidad centralizaron el golpe, digamos, el golpeteo mediático contra el presidente de la República, porque en definitiva él es el responsable de la seguridad nacional. Y entonces focalizar, digamos, en la incapacidad del gobernador de Guerrero, de Ángel Aguirre, es como una salida, digamos, fácil, ¿no? Es, si nosotros analizamos lo que viene ocurriendo desde el inicio, primero el gobierno federal trató de localizarlo como un problema local, tardó en reaccionar, y luego a través de las autoridades federales, principalmente del del Procurador General de la República, Murillo Karam, se fue trabajando la hipótesis del crimen organizado y las fosas comunes, y vinculado con esto justamente el nexo del edil de Iguala, vinculado a su vez con nexos secundarios con el gobernador, es decir, focalizarlo en un problema local circunscrito al estado de Guerrero y, digamos, en un presidente municipal que tendría nexos con el gobernador del estado o vincular al gobernador del estado, Aguirre, a través de su incapacidad, la incapacidad para poner orden en otras zonas de Guerrero, ¿no? ¿Aló? Sí. Sí, sí, te escucho, guardaba silencio para escucharte, con cierta interferencia que... Entonces, digamos... No. La salida de... La propia actitud, digamos, de la dirección del PRD, de la nueva dirección del PRD, que justamente asume la titularidad Navarrete, Carlos Navarrete, en medio de esta crisis, desde un inicio hay un total respaldo al gobernador en ejercicio, pero que en algunos círculos queda la impresión de que la defensa de Aguirre, en definitiva, era tenerlo ahí para evitar justamente que esto repercutiera en Peña Nieto, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, sobre todo el día de ayer, con una manifestación multitudinaria aquí en la Ciudad de México, pero en días anteriores también en varias ciudades del estado de Guerrero, ha sido que una de las principales demandas era la salida del gobernador, ¿no? Es evidente que hay una responsabilidad. Sí. Esto tiene que ver con la seguridad pública en el estado de Guerrero, donde se supone que existe un mando único policial al que tendría que estar circunscrito. Carlos, permíteme interrumpirte ahora sí, porque tengo que hacer una pausa que dura únicamente 2 minutos, por favor. Estoy hablando con Carlos Facio, uno de los analistas independientes con mayor prestigio en México y en Latinoamérica. Regreso con Carlos Facio. Gracias a Carlos Facio, gracias amigos, estamos regresando después de la pausa. Entonces, Carlos, te interrumpí cuando todavía estabas terminando tu análisis sobre la salida que parece inminente del gobernador Ángel Aguirre. Regreso contigo para que nos puedas redondear esa idea, aunque me gustaría de una vez hacerte la pregunta para que termines aquello, y la pregunta en función de que un presidente Enrique Peña Nieto, encargado de la seguridad del país, claro, que acababa de recibir acá en los Estados Unidos un premio al estadista del año, premios de la revista Time, el exsecretario de energía de Bill Clinton, Bill Richardson, diciendo que tenía el talento este hombre, la inteligencia de Clinton, digo de Barack Obama, el carisma de Ronald Reagan, o sea, elogios, premios, etcétera. Y de repente, estos mismos diarios que ahora están criticando la seguridad, hace poco aplaudían las reformas, la del petróleo, de la energía, etcétera. Entonces, por ahí iría mi pregunta, y un México que tiene Tlatlaya, más fosas que se han encontrado en Iguala con cuerpos recientes, cuerpos en el canal de aguas negras del Río de los Remedios, en el Estado de México, que fue gobernado por él, en Ecatepec, en fin, una situación verdaderamente espantosa. Regreso contigo. Sí, no, para concluir entonces, digamos que el gobernador Aguirre era el centro de las protestas de los propios muchachos de la normal de Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Guerrero, y también de los padres de los 13 muchachos ejecutados de manera sumaria y de los 43 normalistas desaparecidos, ¿no? Entonces, sí. Era una cuestión de tiempo, tiene que ver esto con un acuerdo político entre los partidos, tiene que ver con la partidocracia, es decir, cómo justamente los políticos se cubren unos a otros y cuando no hay más remedio, bueno, que en este caso terminarán sacrificando a Aguirre Rivero, ¿verdad? Con respecto a todo lo otro, es evidente, digamos, que hay una conjunción de hechos, como tú señalabas, que están implicados, están relacionados. Este estadista del año, en realidad, justamente la desaparición de 43 muchachos le estalla en la cara y viene a abollar, digamos, todas estas serie de elogios que le habían estado dando, ¿no? Incluido, digamos, el anuncio en Nueva York del ingreso de México a los cascos azules de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, aquí yo decía que podemos estar ante un hecho de que un crimen mayor quita a uno menor, ¿no? Y con esto nosotros nos referíamos justamente a los hechos de Tlatlaya, es decir, donde el ejército mexicano ejecutó de manera sumaria a 22 jóvenes, o 21, parece que uno efectivamente murió en un primer sí. en una primera instancia, en un enfrentamiento, pero 21 jóvenes que sí. ya se habían rendido, entre ellos una joven de 15 años. Pero si nosotros seguimos el hilo de la trama y vemos que hoy la propia Secretaría de la Defensa Nacional acepta que parte de los elementos del Estado, un grupo de soldados, atentaron contra gente de manera sumaria, cuando vemos que esta trama, la verdad sobre esta trama se dio a raíz de la agencia Associated Press, la AP, que es una agencia de Estados Unidos, y que vemos que si analizamos... ¿Aló? Oh, ¿se cayó la llamada? Se cayó la llamada con Carlos Facio, vamos a llamarle nuevamente... Y yo le voy a sumar a lo que él estaba ya diciendo ahorita en este momento, porque miren, ha surgido una nueva noticia también. Ahorita en cuanto me digan que tenemos a Carlos Facio, vámonos con él nuevamente. Pero la Policía Federal de México, de acuerdo con información publicada en la jornada San Luis Potosí, esta Policía Federal tortura a 70 habitantes y secuestra a 8 de ellos en Carrizalillo. Resulta que los elementos encargados de cuidar la seguridad de la ciudadanía continúan haciendo estragos en Guerrero, porque ahora la Policía Federal, de acuerdo con este reporte, encargada de la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ingresaron a la comunidad de Carrizalillo, donde golpearon y torturaron a por lo menos 70 habitantes. Y se llevaron a 8. Entre los que se llevaron se encuentran 4 mujeres y 2 de ellas son menores de edad. Esto se está publicando. Yo no estuve ahí para verificarlo. Pero si esto es así, ¿ante qué escenario nos encontramos de lo que está ocurriendo en México? Recordemos al jefe de la seguridad del país, Enrique Peña Nieto, que acaba de decir en su informe de gobierno, de una manera jactanciosa, que estamos moviendo a México. ¿Hacia dónde estamos moviendo a México? La percepción de los mexicanos como problema número uno es el de la seguridad. Y supuestamente un Estado cualquiera, en cualquier tipo de ideología y de manera de pensar económica, etcétera, tiene como misión y como responsabilidad buscar a toda costa, como se pueda, preservar esa seguridad. Pues ahora tenemos esta noticia. Y le digo esto porque así lo han denunciado los habitantes de esta comunidad, quienes interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahorita les sigo contando esto. O si tengo a Carlos Facio, lo que tenga primero, ¿no? Si tengo a Carlos Facio, regreso con él. Que espero que lo tengamos nuevamente porque se cayó la llamada. Regresamos hablando claro, una hora nada más hoy porque está el fútbol americano. ¡Touchdown! Estamos de regreso, no hemos logrado recuperar a Carlos Facio, pero mire, justamente en este momento está ofreciendo una conferencia de prensa en México, el presidente de este partido, PRD, Partido de la Revolución Democrática. Su nuevo presidente, Carlos Navarrete, tiene al lado a Amalia García, quien fuera gobernadora de Zacatecas por ese partido. Vámonos en vivo, vamos a escuchar algo. En este momento habla de Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero. Escuchemos. Nos acaban de informar que el gobernador ha hecho pública su licencia en Chilpancingo, Guerrero. Estamos claros que Ángel Aguirre, aún sin cargo, estará disponible para contribuir a las investigaciones y al esclarecimiento de los hechos. Llamamos a militantes y dirigentes de nuestro partido en los municipios y estados del país a seguir acompañando a las manifestaciones que se están convocando para exigir la localización de los jóvenes hasta que esto se logre. Esta declaración del Comité Ejecutivo, de la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Les agradecemos su presencia aquí y damos por concluida nuestra conferencia, y alguna corriente interna del partido podrá hacer su conferencia propia. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes, estaban escuchando ustedes en vivo aquí en los Estados Unidos a través de Univisión América, justo el momento cuando se da a conocer la noticia y se confirma de que efectivamente sale del cargo de gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien ya había sido gobernador después de aquella famosa matanza de Aguas Blancas, cuando era gobernador Rubén Figueroa, y él militaba entonces en el Partido de la Revolución Democrática y se quedó como gobernador interino. Este mismo gobernador, que de acuerdo con quien fuera su secretario de Educación en aquel periodo de gobierno interino de Guerrero, nos hubiese Damián Guato nos dijo ante estos micrófonos en Univisión América que este gobernador en aquel momento le había pedido que vinculara a los estudiantes de esta normal de Ayotzinapa, los vinculara con la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, a lo que él se negó, y que nos dijo que había un gran odio de este gobernador en contra de estos estudiantes. Ya tenemos nuevamente a Carlos Facio, nos vamos a ir a una pausa pronto, pero Carlos, acabamos de pasar en vivo las palabras de Carlos Navarrete justo cuando se cayó la llamada contigo, confirmando que ya pidió licencia el gobernador de Guerrero, ya se va del cargo. Ya. Estamos contigo nuevamente, regresamos, estabas haciendo tu análisis. Bueno, sí, no, ya no sé dónde me quedé, pero creo que estaba tratando de vincular los hechos de Tlatlaya con lo que ocurrió en Iguala, ¿no? Es decir, cómo hay todo un manejo de la prensa internacional y de algunas ONG como Human Rights Watch que están dirigidos a debilitar al gobierno de Peña Nieto y en particular al ejército mexicano, porque a lo que estamos asistiendo desde mi punto de vista es a lo que el Pentágono ha definido como una guerra de espectro completo, que no es solo una guerra que tiene que ver con lo militar, sino con lo económico, con lo cultural, y dentro de lo cultural también con lo educativo. Y entonces, digamos, de lo que se necesita es abrir el territorio nacional a los grandes negocios, y en ese sentido hay que debilitar al ejército, y también debilitando al presidente Peña Nieto, como ocurrió con Calderón, se logran mayores concesiones para el capital transnacional. Ya fueron aprobadas el paquete de contrarreformas neoliberales en 2013 y 2014. Este año concluyó con lo que era la perla de la corona, la privatización de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora viene la fase que hay que aterrizar esos acuerdos. Y yo creo que parte del capital transnacional de origen estadounidense, lo que le interesa ahora es que haya seguridad para sus inversiones. Y para eso hay que llevar a cabo la destrucción de todo lo social organizado. Es decir, hay que desmantelar a todas aquellas organizaciones que, como antes el sindicato electricista, digamos, durante el gobierno de Calderón, podrían resistir justamente esta ofensiva en sectores estratégicos de la economía. Y esto está vinculado de alguna manera con la contrarreforma educativa y también por extensión con esta ofensiva contra el normalismo rural. Es decir, desde hace tiempo, en los últimos... Permíteme un segundo, Carlos. Sí. Perdón que te... Nos quedamos en el normalismo rural. El golpeteo en contra del normalismo rural, que tiene que ver con Lázaro Cárdenas, sin duda también, el planteamiento educativo. Regreso con Carlos Facio, ojalá no se caiga la llamada. Regreso contigo. Bien, estamos de regreso. Oye, Carlos Facio, como que se pierde un poco, dijiste cosas muy importantes, ya estabas hablando del embate en contra de las escuelas normalistas como parte de un gran proyecto para debilitar pues un México que le abra paso a las inversiones extranjeras, a las inversiones corporativas, me imagino que al Trans-Pacific Partnership, que has de conocer mejor que yo, el acuerdo transpacífico, pero me gustaría si retomas la idea central, porque con el corte y como habíamos perdido la llamada contigo, como que se perdió un poquito en la velocidad del tema, pero es tremendo lo que nos acabas de decir. Sí, son varios ejes, ¿verdad? Es decir, yo hablaba de una guerra de espectro completo que tenía que ver no solo con lo militar, sino también con lo económico, es decir, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no?, o la contrarreforma laboral, también con lo cultural, aquí entran también el manejo de los medios, ¿no?, es decir, toda la contrarreforma en materia de medios, y también con lo educativo, ¿no? Entonces, el tema de las normales rurales es, sí, desde la época incluso de Calles y luego con Lázaro Cárdenas, cabe recordar que se crean las normales rurales y se crea una federación de estudiantes socialistas. Estos muchachos son formados para ser maestros rurales y desde entonces, desde los años 30 hasta el presente, estos muchachitos no solo reciben la educación para ser maestros, sino que por vía paralela, es decir, al margen de las materias que tienen que ver con la formación como maestros, ellos reciben una suerte de instrucción política basada en el marxismo-leninismo y, a su vez, como una tercera pata, digamos, ellos realizan labores que tienen que ver con la apicultura, con la ganadería, es decir, con las tareas del campo, es decir, son maestros que están siendo formados para ir a los rincones perdidos del país, en las montañas, no solo en Guerrero, sino en otras partes de México, y, digamos, es un tipo de enseñanza que tiene una base socialista. Entonces, lo que hemos venido asistiendo en México los últimos 25 años con las políticas neoliberales es justamente el desmantelamiento de, por ejemplo, el Sindicato Mexicano Electricista. El SME era el sindicato más combativo. Ese sindicato había apoyado a los zapatistas, había apoyado a los pobladores de Atenco. Y entonces el golpe contra el SME, es decir, la eliminación de Luz y Fuerza del Centro por un decreto del Ejecutivo, tenía como una segunda cara golpear al SME, desmantelar a este sindicato. Entonces, lo que quiero significar es que estos estudiantes normalistas son un peligro para México, justamente porque ellos están en contacto con el campesinado pobre y a través de lo que van enseñando las normales en las escuelas, en las montañas, ellos tratan de explicar de dónde está el origen de la explotación, de la miseria que viven esta mayoría de campesinos mexicanos. Esto está vinculado a su vez con que en Ayotzinapa estudió Lucio Cabañas, quien luego terminó sus estudios en el MEJE, en Hidalgo, en otra normal rural, y luego forma una guerrilla, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que también, en el caso de Ayotzinapa, es junto con la normal rural de Tiripetío, en Michoacán, la normal rural Vasco de Quiroga, en Michoacán, son las dos más combativas. Precisamente en este momento que estamos hablando, también los normalistas de Tiripetío están en lucha en Michoacán junto con la normal de Cherán, también en la región Purépecha. Ellos están movilizando en defensa de la enseñanza pública, en defensa del normalismo. En realidad, lo de Iguala tiene que ver con una agresión directa contra el normalismo, pero también por extensión contra el magisterio nacional, porque justamente la CENTE, la disidencia del Sindicato de Maestros, Sindicato Nacional de Maestros, donde estaba Elba Esther Gordillo, la CENTE, la disidencia, se origina en Campeche a partir de maestros que surgían de las normales rurales. Entonces, digamos, esto es parte de una trama subterránea que tiene que ver a su vez con que en Guerrero específicamente el ejército, que es quien tiene el control territorial en el estado, ve a los normalistas como y a la CETEJ, a los maestros de las primarias de la CENTE, los ve como una cuna de eventuales guerrilleros, eventuales subversivos, ¿no? Entonces ahí es donde se imbrica, digamos, en lo que tiene que ver con este modelo de educación que genera jóvenes pensantes, jóvenes que tratan de transformar la realidad en una inflexión socialista, y todo lo que tiene que ver con el otro modelo, que es el del narco, el de un narcoestado, ¿no? Es decir, cuando decimos nosotros lo de un narcoestado, hablamos de que la economía criminal es una de las dos patas de la economía formal del sistema capitalista actual en Estados Unidos como en México. Es decir, la economía criminal permite, mediante el lavado de dinero, que siga funcionando la economía legal. Entonces, esto se vincula a su vez con cómo en el estado de Guerrero, toda la región de la Tierra Caliente, que tiene contactos con el Estado de México y tiene contactos geográficos, digamos, limítrofes con Michoacán, en esa zona de cultivo de amapola, es una zona clave para que el negocio de la droga siga funcionando, porque justamente no solo genera ganancias a los traficantes de drogas, sino que permite al sistema, a la economía mexicana, seguir funcionando, porque estamos hablando de una economía que en 32 años de políticas neoliberales ha crecido un promedio de 1-2% anual. Entonces, ¿cómo se puede explicar que no haya implosionado México si no se ha generado empleo? Es decir, la única manera es que justamente nos podemos explicar es por el lavado de dinero que se da en la economía legal, ¿no? Entonces, en fin, son como muchos ejes que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy en México, y que le viene a explotar ahora al presidente Peña Nieto, que había sido levantado a la ridícula imagen de un estadista mundial, ¿no? Sí. Oye, Carlos, ¿puedes seguir con nosotros? Porque yo por mí me sigo todo lo que resta del programa contigo. Viendo una nueva pausa, si me permites, sí. Me gustaría preguntarte de algo que dijo Edgardo Buscaglia a la Deutsche Welle, a la televisión alemana, sobre este tema. Regreso con Carlos Facio. Estamos de regreso con Carlos Facio. Carlos Facio, yo creo que de alguna manera la pregunta que te voy a hacer, pues en lo que tú dijiste en el anterior bloque, queda implícita tal vez, pero yo te iba a preguntar de este Edgardo Buscaglia, que él ha exhortado, él dice que en México hay un pacto de impunidad entre los políticos, o sea, que pase lo que pase, ahorita que habrá salido el gobernador, en fin, pero hay un pacto de impunidad, de que no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, Edgardo Buscaglia exhortó a gobiernos europeos a respaldar directamente a la sociedad civil mexicana, porque él dijo, solo así será posible erradicar la corrupción política que incentiva el crimen organizado en México. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, sí, yo coincido con Buscaglia. Nosotros a fines del siglo XX, 1998-1999, justamente ya hablábamos que en México existía un estado de tipo delincuencial y mafioso, ¿no? Y de alguna manera lo que plantea Buscaglia es, él pone mucho el ejemplo justamente cómo en Italia, a partir del asesinato del juez Giovanni Falcone y de otro juez, Paulino Borsellino, cómo la sociedad civil italiana comenzó a enfrentar el tema de la criminalidad, pero vinculada con el eje de la corrupción. Y en el caso de México, como en Italia era, en el caso de México la corrupción tiene que ver con el tráfico de influencia, con la malversación y desvío de fondos, es decir, que son los tres tipos que caracterizan la corrupción política. Entonces, lo que estamos asistiendo en México es un pacto de impunidad que tiene que ver con la clase política, con la clase empresarial y con los agentes de la seguridad del Estado. Pero cuando hablamos de la seguridad del Estado, también no solo incluimos al Ejército, a la Marina, a las policías, sino también a los jueces, a los ministerios públicos, a toda la estructura de justicia, ¿no? Entonces, son estas tres patas de un mismo problema, que es la corrupción, que está vinculada la corrupción con la impunidad, pero también con la simulación. En este momento, mientras está ocurriendo los hechos de gravedad que han llevado a esta presión internacional sobre Peña Nieto, el presidente de la República día por medio repite que en México existe Estado de Derecho, es decir, que México es una democracia, y por eso se trataba de focalizar en el Estado guerrero esto que estaba pasando. Pero si nosotros miramos a Tamaulipas, si miramos hoy mismo al Valle de Juárez en Chihuahua, si miramos también ahora a Michoacán, donde el virrey Castillo dice que está todo tranquilizado, en realidad lo que vemos es lo mismo que está ocurriendo en Iguala hoy. Es decir, es la corrupción política imbricada con la economía criminal y con los organismos de seguridad del Estado, lo que están en el fondo de esta crisis. Por eso sí, yo creo que para terminar con este pacto de impunidad de la clase política, que tiene que ver con este anuncio de hoy, no escuché lo que haya dicho Carlos Navarrete, pero que tiene que ver con la salida o con el sacrificio como chivo expiatorio del gobernador Aguirre, es decir, para terminar con este pacto de impunidad, digo, la sociedad civil tiene que dar un salto en calidad, es decir, ojalá que sobre esta tragedia de las 43 detenciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la sociedad civil sea capaz de dar un salto para poder organizar un plan de transformación social del país con puntos mínimos, que logre organizar, es decir, que esta rabia que hay, esta indignación que hay ante estos hechos, se transforme en conciencia organizada para la transformación social del país. Solo así creo que se podrá, es decir, si la sociedad civil lleva a cabo desde abajo una campaña contra la corrupción de los de arriba, estaremos en vías de poder transformar al país. Pero esto tiene un riesgo, es decir, justamente esta corrupción viene de arriba. Entre los principales corruptos están algunos de los megamillonarios de la revista Forbes. Es decir, porque ellos justamente acumularon riquezas, ganancias, a partir de justamente estos tráficos de influencias de los que hablábamos antes. Entonces, debemos acordarnos que en nuestras sociedades capitalistas, el sector, la plutocracia, lo que nosotros llamamos este gobierno de los ricos, utiliza a la clase política y a los organismos de seguridad del Estado para mantener vigentes sus intereses. Entonces, acá está el riesgo de un mayor endurecimiento del régimen. Cuando yo decía lo de Tlatlaya, ¿por qué Estados Unidos busca desestabilizar, erosionar más al ejército? Estamos viendo que ellos, cuanto más se debilite el Estado mexicano y la Fuerza Armada, que se supone que por la Constitución tiene que defender la soberanía nacional, cuanto más debilitada esté el ejército, más posibilidades tendrá el capital transnacional de poder continuar con el saqueo ahora justamente del petróleo, del gas natural, del gas shale, el agua que sirve para generar electricidad. Pero a esto se suma la biodiversidad, el uranio, es decir, otros recursos geoestratégicos, ¿no? Entonces es en ese sentido tremendo. Que nosotros tratamos de juntar, digamos, todas las partes de un rompecabezas que los medios de difusión masiva que maneja la noticia caliente nos dan todos los días de manera descontextualizada. Y eso descontextualizada. No entiende. Carlos, que la gente no entienda qué está pasando. Pues regreso contigo, Carlos. Te agradezco mucho que nos estés concediendo esto para explicarnos este análisis tuyo. Y regreso, me gustaría preguntarte un poco qué opinas del padre Solalinde y lo que ha dicho de los muchachos. Regreso contigo. Estamos de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estoy hablando con Carlos Facio. Carlos, pues me doy cuenta de que este es el último segmento. Te iba yo a preguntar un poquito qué opinabas del padre Solalín, de que ha estado él insistiendo que ya están muertos todos los muchachos, los testimonios, en fin. Pero si quieres comentar al respecto, hoy se reunió con Murillo Karam, fue con Elenita Poniatowska. No sé si te merezca algún comentario en lo particular, el rol que ha estado jugando el padre Solalinde, pero de lo contrario también en los 5 minutos que nos quedan, lo que tú nos quieras decir como conclusión de este tema para que la gente de Estados Unidos conozca un punto de vista, el tuyo, muy difícil de escuchar en los medios de comunicación de cualquier parte. Sí, no, básicamente yo diría del padre Solalinde que es un buen hombre, he estado en algunas reuniones, en foros de católicos con él, y veo que es un hombre con muchos sentimientos. Creo que en esta oportunidad él no debió haber dicho lo que ha estado diciendo, porque aquí, en el medio de todo esto, está el dolor de los padres. Justamente los padres...